es el país de los sueños. Y está la música de Tania María. El disco se llama Canto. Saludos de Juan Antonio Jurado desde RAI Radio Andalucía Información, con la producción de Lorenzo Romero. Intimidad es precisamente lo que estamos escuchando ahora. Deixasse um pouco em paz, eu poderia ver os verdes campos, os teus olhos, a tua boca sensual, o interior dos pensamentos teus, que revelariam a existência de um lugar de cores geniais. E eu feliz, vamos provar juntinhos a intimidade de um amor em paz. Um sol bem grande brilhando, muita criança brincando, simplicidade de vida, que é assim. A humanidade se amando, um novo astro chegando, e a esperança que nunca chega ao fim. Sol bem grande brilhando, muita criança brincando, simplicidade de vida que é assim. A humanidade se amando, um novo astro chegando, e a esperança que nunca chega ao fim. Tania María Correa Reis, nacida en San Luis, en Brasil, una mujer que comenzó a ser inmensamente popular en los 80, fundamentalmente con ese estilo vocal único y además de ese aspecto explosivo en su puesta en la escena, muy dinámicas actuaciones en directo. Su padre, guitarrista, trabajador en el metal, fue quien le enseñó a tocar el piano con 7 años. Vivió en París un tiempo, en Europa, y en su banda ha trabajado gente tan importante como Eddie Gómez, por ejemplo. Hola, soy Eddie Gómez y un gran saludo al país de los sueños. Música para la tranquilidad. El país de los sueños. The Bossa Nova Hotel, más de Moon Island. No es la primera vez en absoluto que escuchamos, que disfrutamos de esta colección de 14 versiones de clásicos. A Day in the Life of a Fool. A day in the life of a fool. Un día en la vida de un loco. A sad, long and lonely day. I walk the avenue and hope I run into the welcome sight of you. Come in my way. I'll stop just across from your door. But you're never home anymore. So there in my room and there in the blue, Till you come back to me, that's the way it will be. Every day in the life of a de Nils, productor, compositor, pero la guitarra se ha convertido en la cualidad más apreciada en su oferta. Es un veterano que ha tenido la posibilidad de trabajar junto a George Benson, Rick Brown y la argentina afincada en Nueva York, Gabrielle Anders, una mujer deliciosa en la música. City Groove, álbum de 2012. Esta es otra historia. Despedimos por ahora a los de Bossa Nova Hotel y su Moon Island lleno de versiones. Loving you, amándote. It's easy 'cause you're beautiful. Making love with you is all I want to do. Loving you is more than just a dream come true. And everything that I you Nova Hotel Moon Island 2012, cerrando el disco esta versión de un clásico de Minnie Riperton, una estrella que era conocida como la garganta de cristal. Loving You, esta canción fue número uno en el año 1974, el octavo tema de su disco Perfect Angel, un trabajo en el que además intervino Stevie Wonder como pianista y compositor de algunas de las canciones que le dieron forma. Blossom, el disco, Amanda Breaker, la estrella. Seguimos en 2012 con uno de los mejores momentos de esa producción. Carole King reinterpretada de esta guisa en Blossom, un disco de 2012 por Amanda Breaker, la hija de Liam Elias, de la pianista Liam Elias y del brillante trompetista Randy Breaker. Yves Kashua es el próximo, el saxo el protagonista. El país de los sueños. RAI, Radio Andalucía Información. El país de los sueños. Atención a esta versión de With or Without You, contigo o sin ti, con Sine Egg, así se llama, desde Dinamarca. The Beauty of Sadness, sexto álbum para esta artista, esta vocalista de jazz danesa. Esto es... See the stones set in your eyes. See the thorn twist in your side. I wait for you. Sleight of hand and twist of fate. On a bed of nails, he makes me wait. And I wait. Without you, with or without you, with or without you. Through the storm we reached the shore. You gave it all. Orquestales maravillosos. Sine Egg, así es como se llama esta cantante de jazz de origen danés. Nació en Lemvig, que es una ciudad de Dinamarca con poco más de 7.000 habitantes, situada a unos 10 kilómetros del Mar del Norte, donde tanto tiempo vivió Marvin Gaye, y algo más de 200 kilómetros de Copenhague. Sine Egg, su primer disco, y son 6 los que ha publicado. Con el segundo, Waiting for Dawn, ganó el Danish Music Award al mejor artista de jazz de aquella temporada. The Beauty of Sadness, espléndido disco que data de 2012 exactamente. Recuperamos aquí ahora en el país de los sueños a Nils con City Groove y un dueto que mantiene en la décima pieza con Jeff Golub. Este es el resultado. Thank you. país de los sueños. Cantante y actriz, ella es Samantha Morley y esta es su música. Porción de The Nearest of You. Es la canción que abre el disco. Esto es Skylark. Desde Radio Andalucía Información. You see them anywhere. where someone's waiting to be killed. Magníficos referentes en casa desde que era muy niña. Su madre Lian Elias, su padre Michael Brecker, ese gran músico de jazz de Filadelfia que fallecía en 2007, un músico norteamericano que tocaba el saxo de una manera absolutamente deliciosa. Amanda Brecker, su hija, la hija de ambos, en Blossom, otro de los grandes momentos que nos procuraba, que nos proporcionaba en esta producción de 2012 que contiene exactamente una docena de canciones. Ragan Whiteside. El disco es Evolve. Y esta otra de las piezas. Until next time. Hasta la próxima vez. Junto a Ragan Whiteside, Marion Meadows al saxo como invitado. Discos de Ragan Whiteside, es muy probable que tenga alguno más. Class Axe de 2007 y este Evolve, que lo hacía en 2012 exactamente para esta flautista, cantante, también compositora norteamericana de nueva generación en la escena del smooth jazz de los Estados Unidos, que nació en Vermont, en Nueva York, que empezó a estudiar música con solo 5 años y que hoy ha conseguido trabajar acompañando a Chuck Lowe, por ejemplo. Marion Meadows aquí aparece acompañando a Rag and Whiteside. También Ragan ha estado junto a la cantante de ópera ganadora de un Grammy, Esther Hines, además de haber escrito algunos de los temas que Bud Baldwin, uno de sus principales valedores hasta su debut, había incluido en los 3 discos previos a 2007, American Spirit, Brown Sugar y Unforgiven Signs. Despidiendo a Amanda Brooker. See, while we are soon. jurado en el País de los Sueños. Concluyendo ahora, estamos con Mario Biondi desde Italia. Hello, like before. Thank you. laughs I guess we both can say I know. Then again, that's kiss and tell. I've always known we'd meet again somehow. So that it might as well be I've always known we'd meet again somehow. So that it might as well be now. Other in the same way then, but I can't remember.